Buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Amable, sencillo y cordial. Y despierte cantando feliz. ¡Arráncate, cuate! ¡Qué muy lindo dar felicidad!